No, no sé. Ya no sé a quién debo creer. No, no, no sé. Ya no sé si hablarte de tú. Si es que quieres que vivamos así, solo dime si yo digo no. No, no sé. Ya no sé si creerte o no. No, no, yo no. Todos mienten con las mismas mentiras. Todos hablan sin saber escuchar. De esta forma